Bueno, ahora sí vamos a hablar con Juan Ignacio Sánchez. Él es integrante de la Casona de Flores. ¿Estás en línea, Juan Ignacio? Hola, ¿cómo están? Aquí está vos. ¿Cómo te va? Acá te saludamos Carlos Morquio y Graciela Carballo y Nico Rosales desde la distancia. Bueno, te decíamos al anunciar la nota con la Casona que a nosotros nos gusta dar buenas noticias, nos gusta hablar de los centros culturales, nos gusta hablar de la movida de los vecinos. Y bueno, justamente ustedes son parte de esas buenas noticias, de esa movida, de esto que no tiene que decaer, ¿no es cierto? Contanos qué es la Casona de Flores, dónde queda, cómo es su nacimiento. Bueno, muchas preguntas para empezar. Bien, muchas preguntas para empezar que se remontan a principios del siglo XX, más o menos. Así que iremos por partes. Y tenés voz de jovencito, ¿eh? Sí, yo no soy un habitante de aquellos tiempos. Ah, bueno, vale la aclaración. Bueno, la Casona de Flores, como bien su nombre lo indica, está en el dignísimo barrio de Flores, en Morón 2453, Morón y entre Artigas y Fray Cayetano, y es recientemente un centro cultural, pero antes que nada es un espacio de encuentro del barrio y de algunos colectivos que sostienen ciertas particularidades artístico-políticas, que gravitan por la literatura, por el ensayo político, por el teatro y demás. La historia de la Casona es múltiple, como sus múltiples habitaciones. Perteneció a la oligarquía argentina, allí cuando la avenida Rivadavia de nuestro barrio de Flores era el Camino Real. Más o menos en 1850 se construyó la Casona y es un análogo a la escuela Fernando Fader, más o menos, que es un casco de estancia muy parecido, no sé si lo ubican, que está ahí en el pasaje La Porteña. Sí, claro. Bien, entonces una casa medio gemela de ella, cuando eran quintas esa zona de Flores, y fue en 1850 más o menos se construyó, y en 1916, si no me equivoco, en una asamblea que se hizo mediante el Partido Socialista, de la que participó Alicia Moró de Justo, se fundó o se compró el inmueble para hacer un hogar de niñas, que funcionó como un hogar de niñas huérfanas hasta el 2001, más o menos. Mm. Así que hay algo de todo eso que todavía da destellos en la Casona. A veces viene alguna señora bastante grande a preguntar si todavía funciona allí un hogar y nos cuenta que ha pasado muchos años de su vida ahí adentro de esas habitaciones. Todavía nos pasa esa sorpresa de vez en cuando. Y después en 2001 más o menos la casa es cedida al gobierno de la ciudad en comodato para que se den una serie de talleres y capacitaciones, hasta que en el año 2010 se recupera la asociación civil con una composición distinta y comienza a funcionar con estos múltiples colectivos que algunos la componen todavía hasta el día de hoy. Bien, y contanos, Juan Ignacio, ¿qué actividades se desarrollan en la Casona? Bueno, hoy tenemos una marcada agenda cultural, como una decisión colectiva orgánica de los colectivos que funcionamos allá adentro. Adentro de la Casona reside Tinta Limón, que es una editorial, claro, sí. que es casi el faro de pensamiento de nuestra composición barrial. Funciona La Periférica, que es una distribuidora de libros, también con un gran catálogo muy federal. Un colectivo de serigrafistas, un colectivo de ilustradores historietistas, y un colectivo escénico teatral, que es al que pertenezco yo. Y entre todo ese menjunje de pensamiento y estéticas múltiples, armamos una agenda cultural en la cual cada uno de los colectivos compone esa agenda y nos ponemos como a traccionar diferentes apuestas que tienen que ver con siempre con pensar la territorialidad que circundante a nuestra casa, a abrir nuestra casa tan grande y tan atípica en las lógicas de habitacionales de hoy, en nuestro barrio que no para de crecer solamente en, en galpones como depósitos de tela y tal. Entonces nosotros reflexionamos un poco nuestro territorio y tratamos de pensar nuestra agenda cultural en base a eso un poco. Juan Ignacio, Carlos te habla. Y allí, si no me equivoco, también estaba la revista Crisis, que luego se mudó, ¿no es cierto? Exactamente, claro. En su momento, creo que al principio, bueno, ahí ya yo estoy hablando de cosas que a mí me las han contado como claro. Un relato histórico, no. ¿Verdad? Pero sí, efectivamente, Crisis funcionó allí, creo que un largo tiempo. Sí. De hecho, creo que, bueno, en esos comienzos de Quinta Limón, Mario Santucho estaba creo que cercano también a la editorial, si no estoy pifiando. Y nosotros todavía hay algunos, estas nuevas camadas vamos teniendo, siempre son amigos, son nuestros primos, de alguna manera. Hace poco estuvieron algunos integrantes de Crisis filmando un corto en Casona hace algunas semanas. Seguimos estando cercanos a esos compañeros que también no son como una forma necesaria para entender nuestra reflexión cotidiana. O sea, hacemos lecturas cruzadas entre ellos y nosotros. Me parece que hay algo ahí que es muy rico. Ellos como tantos otros, ¿no? Y también funcionó como alternativa mientras se reciclaba el CFP 24, el Centro de Formación Profesional 24, que está en la esquina de Morón y Artigas, un CFP muy especial. Exactamente. Y allí funcionó parte del CFP. Esto que vos nombrás, Carlos, es casi una cuestión central en la composición de la casona. Te diría que partiendo de la base que la casona es un espacio sostenido casi en su totalidad por docentes. Muchos de los que activamos culturalmente ese espacio somos docentes del Centro de Formación Profesional 24. Claro. Y como tal es bueno, la casona a veces hace a veces de anexo, o sea, funciona en un puente. Casona hoy tiene una propia agenda de capacitaciones también, vía CFP 24, o sea, damos talleres gratuitos, obviamente, y con una currícula, una matrícula de mucha calidad. O sea, el CFP es central en nuestra forma de pensar nuestro territorio y siempre las actividades como conjuntas son las más poderosas. Conjuntas, sí, sí. Diré, cuando en realidad somos el mismo cuerpo, ¿no? La Feria del Libro de Flores, que es un evento claro, casi una vez al año, multitudinario, sí. Exacto. En octubre, la hicimos el 11 de octubre, si no me equivoco. Y bueno, es un evento que es impensable hacerlo sin la escuela. Como también digo, es impensable no entender a ese faro que se erigió también en el 2001 un poco, en una escuela que era, bueno, un galpón, un depósito de sillas, ¿no? Así es. Se constituyó como un espacio, un centro neurálgico en esa parte del barrio, digo, o sea, es un pulmón que recibe personas que están en condiciones a veces bordeando la marginalidad y las recupera para sí, para su barrio. Se hacen capacitaciones de mucha calidad, hay ocupación después sobre qué pasa con esos estudiantes que vienen, todo el tiempo la escuela está recibiendo su realidad circundante, sí. Y la transforma. Me parece que sí, es eso que nombrás del Centro de Formación Profesional número 24 es casi la piedra puntal de este espacio que es la Casona de Flores. Bueno, en lo personal yo hice cursos de edición de audio y cuando comencé en la Casona porque se estaba reciclando el CFP. ¿En qué año fue eso, Carlos? Ah, el 2, porque hicimos una radio que comenzó el 12 del 12 del 12, en el 2012, con una gran profesora, Silvia Vives. Silvia, sí, claro. Vos sabés que yo entré ahí a la escuela de la misma manera en 2013, hice el curso de sonido con Silvia. Ah, mira. Sí. Somos colegas. Somos colegas, claro. No, y además, también esto, o sea, yo doy fe un poco de esa transformación que la escuela hace, porque yo, bueno, viví durante 20 años en una pensión ahí en Flores, en Bolivia, Gaona, y esa escuela fue la que me dio mis primeras herramientas para pensar técnicamente algo, sí, un saber sí, sí. que se terminó deviniendo artístico más que más que técnico y quizás más político que artístico, pero que sin la escuela hubiera sido imposible. O sea, recibe gente en su seno y quien quiera ser parte de esa escuela no tiene más que decidirlo e involucrarse, ¿no? Y lo mismo tratamos de imprimir en Casona un poco cuando abrimos nuestras puertas, ¿no? Claro. Pensando también qué viene culturalmente para pensar una agenda, qué son las cosas que hay que programar, de qué manera, con qué visión estratégica, con qué cuidados. Sí. Y si vos tuvieras que hacer yo estoy pensando en nuestros oyentes que están escuchando y que están pensando, bueno, a ver, ¿qué me ofrece esta gente? ¿Cuáles son los horarios? Si me tuvieras que contar, a ver qué se está haciendo en este momento, además de Tinta Limón, que es una editorial que tiene títulos maravillosos y necesarios, diría, para esta época de la historia. Pero además de eso, si hablamos de teatro, si hablamos de cursos, ¿qué ofrece en este momento la Casona? Bueno, la Casona tiene una actividad de lunes, de martes a jueves como espacio de capacitación laboral, en la cual se da operación de sonido en vivo, barista, bartender, mozo, camarera y colocaciones de placa de Durlock. Esas cinco capacitaciones y taller de bicicletas los sábados, que es multitudinario, todo un hecho performático barrial ese taller de bici, se tiene que darse una vuelta porque es fantástico. Esas capacitaciones funcionan de martes a jueves de 6 a 9 de la noche y la de los sábados de 10 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. Y después en la agenda cultural estamos programando, bueno, ahora ya tenemos las últimas fechas del año, nuestra última fecha es el 8 de diciembre, y estamos programando todos los viernes. La agenda es variada, hay algunos ciclos, hay un ciclo de poesía a cargo de Juan Pablo Fernández, que es el cantante Acorazado Potemkin, una banda muy increíble, que se organiza un ciclo de poesía con grandes renombres. Ha venido a leer Diana Bellesi, Ivana Romero, hemos tenido como esa impronta. Nos queda una próxima fecha de este ciclo de poesía que se llama Fantasmas en la Casona, que es este viernes. El sábado viene Pablo Dacal, un compositor cercano también, a hacer un repertorio de canciones criollas para un cancionero federal, que para estos tiempos que se vienen parece ser también necesario. Y la programación siempre está muy cercana a eso, a las publicaciones literarias o a presentaciones de libros más ligados a lo filopolítico, y algunos recitales así como de cantautores y cosas un poco más acústicas. Juan Ignacio, estas presentaciones que citaste recién, ¿en qué horario sería? ¿La del viernes? Bien, estamos abriendo puerta a las 20 horas y más o menos los espectáculos arrancan alrededor de las 21, una cosa así. Perfecto. Y siempre tenemos al comienzo de a las 20 horas están los chicos del taller de bartender haciendo unos tragos, que ese dinero que salen los tragos al costo va para bancar el taller. O sea, hay toda una ingeniería detrás, una relojería de la gestión solidaria de insumos que aprendimos del Centro de Formación Profesional 24 y que es parte del Centro de Formación Profesional 24, que también sostiene un poco la estructura esta que es compleja, ¿no? Me gustó el tema ese de los tragos. Está sí, bueno. Muy bien, te esperamos. Ya nos enganchamos. Claro. Te esperamos, los esperamos. Decime, ¿tienen alguna página, algún...? Funcionamos con perfil de Instagram, que es @casonadeflores. Casona con Z. Claro, con Z. Nos diferenciamos de la Casona de Flores, que es la parrilla que está en... Claro, en Avellaneda, que nos a veces se nos vienen a reservar mesas y le decimos no tenemos reserva, ni tampoco esa carta de esos precios. Claro, y comentemos que es muy cerquita, es a unas pocas cuadras de la estación Flores, ¿no es cierto?, de Plaza sí, Flores. Exacto. Serán 4 o 5 cuadras. Exactamente, línea recta por la calle Artigas. Exactamente. Sí. Bueno, Juan Ignacio, te agradecemos mucho tu participación y... A ustedes por el interés y por lo que hacen. Infinitas gracias. No, por favor. Y seguiremos en contacto el próximo año, así nos vas anticipando los espectáculos, ¿qué te parece? Muy bien, bueno, y los esperamos ahora con algunos traguitos arriba de la barra. Bueno. Así será. Muy bien. Gracias. Cariños. Hemos conversado con Juan Ignacio Sánchez, que es coordinador del La Casona.